Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles a ustedes el programa Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo, que en algunas oportunidades pasa desapercibido, pero engrandece en el desarrollo de nuestro departamento. En esta ocasión contamos con una grata presencia acá en este programa. Vamos a conocer la vida del profesor Carlos Reguio Betancourt Martínez, que se ha destacado en muchos aspectos acá en la sociedad. Él es docente, su profesión es docente. Ha dejado también parte en lo deportivo, en la comunicación, que también él formó parte del equipo de Radio Nacional Tikal y de otras emisoras de acá de Petén, y él nos estará contando parte de lo que ha sido su vida. Así que, profesor Carlos, bienvenido a nuestro programa. Bueno, es un gusto saludarles a través de la primera emisora del Petén, una radio de la cual estamos muy orgullosos todos los peteneros y que en cierta oportunidad nos dio cobijo, nos dio el espacio para poder laborar en ella. Gracias a Byron Cunil, que nos ha dado la oportunidad de compartir las gratas experiencias de la vida, quizás para platicar a vuelo de pájaro parte de todo lo que hemos hecho gracias a Dios y que Dios nos ha permitido dejar algo para lo que es nuestra sociedad, para Guatemala en general, pero en forma muy especial para este gran departamento que es Petén, del cual me siento muy orgulloso de haber nacido en él. Usted es petenero, profesor, pero ¿dónde nace? ¿Cuál es su lugar y su fecha de nacimiento? Bueno, Byron, gracias a Dios, en uno de los poemas que escribo, ¿qué culpa tuve yo si así lo quiso el destino, haber nacido en el barrio del Remolino? Un 24 de noviembre del año 1959, Dios me trae a este mundo y he dicho que por patrimonio esta isla bellísima de flores es mía, porque nací aquí. Aquí, oíme, a ti te lo digo, en flores dejé enterrado el ombligo. Aquí en la isla de flores, esta es la preciosa isla que me vio nacer. Sí, y en cuanto al estudio, pues en ese tiempo aquí en la isla se estudiaba de primero a tercer grado de primaria y también parvulitos. En la escuela de párvulos tuve la oportunidad de ir a las aulas de párvulos, hacer el primero, segundo y tercer grado de primaria. Le decíamos el sochero, así comúnmente aquí en la isla era conocido, porque la escuela funcionaba donde ahora está actualmente la Municipalidad de Flores. Era una escuela vieja, de madera, donde había muchos murciélagos, los cuales salían, nos espantaban, y más que todo por las tardes era la cueva o el lugar donde los murciélagos pues iban a descansar o salían. Y luego el tercer grado teníamos que cruzar a Santa Elena para continuar con el cuarto, quinto y sexto grado en lo que era la escuela tipo Federación José Benítez Gómez, de donde tuvimos la grata oportunidad de sacar el sexto grado primaria. Luego, pues en la educación, lo que es el ciclo básico, en la escuela normal rural número 5, que en ese tiempo aún no tenía el nombre que ostenta hoy orgullosamente, pues también para los peteneros. Y ahí mismo en la escuela normal rural número 5, ahora Julio Edmundo Rosado Pinelo, logramos pues sacar la profesión de maestro de educación primaria rural en el año 1980. Creo que la promoción más numerosa que ha tenido la escuela normal, de la cual me ha dejado muchísimos y gratos recuerdos. Y tuve también la oportunidad de, cuando se realizó aquí en la escuela normal las bodas de plata, dar una referencia y remembranzas de lo que fue esta maravillosa e inolvidable promoción 1980 que la llevo en mi corazón. Profesor, luego que usted se gradúa en el año de 1980, empieza su labor como docente, que pues hasta el momento no ha parado, sigue impartiendo clases en el municipio de San Benito. ¿Por qué se hace docente? Bueno, en primer lugar, eso tiene también su historia. Yo cuando quise seguir estudiando, para agarrar carrera, me fui a evaluar a Bárcenas si yo iba a seguir mi estudio para graduarme de perito agrónomo. Lamentablemente las circunstancias familiares, económicas más que todo, le impidieron a mi familia, a mis padres, darme ese apoyo. Y me gustaba también la carrera de magisterio. Yo creo que nací para ser maestro. Creo que tengo la capacidad que Dios me ha dado, la mística, el apostolado magisterial. Y en el año 1980, después de la graduación, pasó únicamente un año, 1981, y el 15 de marzo de 1982 estaba ya suscribiendo el acta para presentarme a mis labores en una de las aldeas más remotas en ese tiempo de acá del Petén. Incluso quiero contarte, Byron, y a todos los gentiles oyentes, que tuve la oportunidad aún de viajar en avión, la famosa aerolínea Aviateca, y en esos aviones tan antiguos tuve la oportunidad de trasladarme en ellos a Huachactún, la aldea de Huachactún. La aldea de Huachactún tenía su aeropuerto y me recuerdo había una gran actividad comercial, el chicle, el chate y mucha actividad comercial, y sobrevolé por primera vez en un aeroplano las inmensas montañas vírgenes aún de nuestro departamento de Petén. Y ahora pues es de lamentar que esas montañas pues vírgenes han sido o están siendo devastadas poco a poco. Ahí inició mi historia como maestro de educación primaria rural en la aldea de Huachactún, en donde hice y he dejado muchos amigos, e incluso a niños y niñas que tuve la oportunidad de atender. Recuerdo a la directora, que tiene un gran aprecio para ella, que aún está viva, a doña Matilde Elvira Urquizú de Quichán, para quien va mi saludo especial, para su esposo, quien ya falleció, don Fernando Quichán. Ahí me dieron cobijo, ahí me daba mis alimentos, me recuerdo. Y también un saludo para la profesora Neria Virginia Herrera Pinelo, quien trabajaba en ese tiempo allá, para la profesora de Anira Corado. En fin, son sentimientos muy profundos y agradables del inicio de una carrera docente al servicio de una niñez que vivía tan lejos, Byron, porque me recuerdo que fue la única vez que volé en avión para Huachactún, porque los viajes que hacía posteriormente eran viajes titánicos, eran una odisea llegar a Huachactún por vía terrestre. Se tardaba uno demasiadas horas. Me recuerdo al finado Otto Bollmann, un conocido luchador a nivel nacional e internacional, era en su vehículo que viajábamos con unos compañeros, y era una gran aventura llegar después de Tikal, los 24 kilómetros que tiene Tikal para llegar a Huachactún. Huachactún significa ocho piedras, ese es el significado de Huachactún. Es un sitio arqueológico muy maravilloso. Una de las principales características de esta ciudad maya, Huachactún, es que en ella se cuenta un observatorio astronómico de nuestros ancestrales mayas, y que es visitado por muchos turistas, científicos, y una cosa inolvidable. Ahí inicia la labor docente de este servidor al servicio de la niñez de Petén. Me imagino que las anécdotas han de ser innumerables, el llegar a Huachactún, el ser un maestro nuevo, su primera experiencia, y de qué manera la hace. ¿Recuerdas alguna anécdota, profesor, que todavía pues la tenga fresca en la memoria? Bueno, para algunos que pueden ser escépticos o incrédulos, ya que me das la oportunidad, Byron, una de las primeras veces que llegué a Huaxactún, ya llegué luego del viaje en avión, la primera vez que llegué en un carrito, un Suzuki cerrado, de doble transmisión, mucho lodo, atascaderos a cada momento. Salimos de aquí a las 6 de la mañana, me recuerdo, fuimos llegando como a las 11, 11 y media de la noche bajo aquella lluvia. Llegué a Huaxactún y en ese tiempo pues no tenía ahí a dónde llegar, a dónde pernoctar, y miré una luz todavía encendida en una de las casas y me dijeron que era un templo evangélico, el Camino Bíblico. El pastor de ahí, el nombre era de al apellido Casasola, y pues me fui a refugiar ahí, me ofrecieron café y que si tenía dónde dormir, le dije que no. Me ofrecieron unas chamarras, unas colchas, y dormí en unas bancas de ese templo esa noche. Y esa noche tuve la primera experiencia en el sueño. Soñé, y al mismo tiempo fue tan real, soñé que un personaje de blanco entró al templo, me tocó a un costado y me despertó y me dijo, sígueme. Y yo pues no sé si estaba durmiendo o fue real, porque es una cosa que solo a uno le ocurre. Seguí detrás del personaje de blanco, que la cara no me recuerdo habérsela visto, y caminé y me dijo, ¿tienes dónde dormir? ¿Dónde quedarte? Le dije, no tengo. Y me señaló enfrente una casa grande, un caserón, y me dijo, esta es la bodega, una bodega de chicle. ¿Ves este cuarto? En este cuarto te vas a quedar. Y abrió el cuarto y había una hamaca, y me dijo, mira, aquí hay una hamaca. Esta hamaca está mojada, pero al secarse te va a servir y te quedas aquí. Y en ese momento desperté, eran las 6 de la mañana. Me fui a la escuela y, bueno, no habían abierto, pero estuve ahí como a las 10 de la mañana, salí de la escuela y me topé me encontré con un señor que trabajaba ahí desde hacía años. El nombre de él es don Ramón Moro. Y me dijo, ¿tienes dónde quedarte? No, le dije, sígueme, me dijo. Y lo seguí, y en ese momento me empecé a recordar del sueño. Exactamente lo que me había dicho ese personaje en el sueño me estaba repitiendo este señor. Y se paró enfrente de esa casa que yo miré en el sueño y me dijo, ¿ves esta casa? Esta es la bodega de chicle. Y yo ya sabía todo lo que me iba a decir, y me dijo, ahí tengo un cuarto, en ese cuarto te puedes quedar. Y abrió el cuarto y me dijo, y ahí tengo una hamaca, solo que está mojada. Se cumplió exactamente todo lo que me había sucedido en el sueño. Esa es una de las primeras anécdotas que me ocurrieron en mi vida. Y así tengo muchas más anécdotas. Y hablando de eso, en un libro que estoy a punto de publicar, que lleva por nombre Anécdotas de un Maestro Rural, ahí hago mención al menos de 15 anécdotas, que son muchísimas más. Unas 15 anécdotas de que me sucedieron en el transcurso de la vida hasta ahora como docente, que seguimos sirviendo a la educación de Guatemala y al Petén especialmente. Anécdotas como el león que me asustó, un león que me sale en el camino rumbo a Huaxactún, y otras anécdotas más. Me citaron al infierno, balearon a Felipín, a Jenny le quemaron los ojos, los pollitos quita fiebre, en fin, muchas anécdotas que hay de qué contar y compartir, parte intrínseca de un mentor rural. Bien, pues qué interesante todo esto que sucede, y sin duda, como lo dices, son grandes anécdotas que todavía pues están frescas en la mente, y qué bueno que pues próximamente estarán siendo publicadas, ¿no? Vamos a estar hablando también sobre esa faceta de escritor que tiene el profesor Carlos Betancourt Martínez, un personaje de la sociedad petenera que hoy nos está contando parte de su historia. Profesor, la experiencia docente también la lleva usted a la par de la deportiva, ¿no? ¿Cómo se inicia en el deporte? Bueno, esto es un aspecto también primordial en mi vida. Un saludo para todos los deportistas, a quienes representan al departamento del Petén en cualquier disciplina deportiva. Y también a los que hacen deporte por salud, por distracción, por diversión, qué bueno. El deporte es parte integral del ser humano. Byron, desde pequeño me gustó el deporte y gracias a Dios tuve la oportunidad de destacar en muchos deportes. Practiqué el básquetbol, el fútbol, voleibol, el tenis de mesa, la natación, hice parte de atletismo. Incursioné en varios aspectos del deporte. En el año 1977, Petén lograba por primera vez ser sede de los Juegos Nacionales. Por situaciones de fuerza mayor, ya no se realizaron en el año 1977. Le dieron una prórroga al Petén para realizarlos en el año 1978. En el año 1978, su servidor, Carlos Enrique Betancur Martínez, destacó como capitán de la selección de voleibol del Petén. En ese tiempo, pues, formábamos parte de esa gloriosa selección del Petén, muy buena por ciento de voleibol, que representó al departamento en los Juegos Nacionales. Escuchen, el año 1978, puedo recordar a Carlos Rafael Romero, a Carolo, a Mario Enrique Cetina, a Francisco Guzmán Turcios, a Fernando Saeta, también a Ernesto Nicolás Estrada, a José Dubíjes Verges, que era parte de eso, a Francisco Recinos, ¿a quién otro? A Ramón Canek. Y es de recordar a varios de estos compañeros que aún viven, gracias a Dios, la mayoría de ellos. Hicimos historia cuando por primera vez en Petén vinieron los Juegos Nacionales. Quiero aprovechar esto para lamentar que después de tanto tiempo, Petén ha sido marginado para no volver, no traer nuevamente los Juegos Nacionales a este departamento que lo merece, y al mismo tiempo porque se necesita más infraestructura de la cual carecemos desde hace muchísimos años. En el año 1980, su servidor destacó también como capitán de la selección de básquetbol, que los Juegos Nacionales tuvieron su sede en el departamento de Retaúleu. También ahí, bueno, ahí habían nuevos integrantes, pero estaba Ramón Canek, Niglan Jau, Francisco Morales, el finado Óscar Morales Baños, conocido como Chapín, y habían varios más que ahora el tiempo logra, no logro recapitular todos los nombres de los compañeros. Llegué haciendo un básquetbol buenísimo, le ganamos en esa oportunidad y no se me recuerda. En el año 1980, el 24 de noviembre, Petén siempre era el patito feo de las competencias y lo ponían a jugar contra el campeón para que el campeón le ganara a Petén y lo regresaran estuviera de vuelta aquí al departamento. Y el 24 de noviembre de 1980 nos pusieron a jugar con el campeón nacional de ese tiempo, que era Sololá. Para sorpresa de todos, llegamos jugando un buen básquetbol y yo estaba en mi apogeo. Esa vez Petén, contra todos los pronósticos, el 24 de noviembre de 1980, dejó fuera al campeón nacional, que era Sololá. Y lo más que no se me olvida, lo más importante, además del triunfo, era que ese día es la fecha de mi cumpleaños. qué regalón. Y así estuvimos en muchos equipos, Byron, de fútbol, de aquí del Petén, de los mejores. Estuve con la gloriosa selección de San Benito, jugué con el equipo Pumas, con el equipo Libertad, con el equipo Municipal, en fin. Y aparte de eso, tuve la oportunidad de formar a muchos jovencitos en las distintas disciplinas deportivas, y me alegro cuando los veo aún practicando. Es inmensa la gama de deportes que tuve acceso, incluso la oportunidad de trabajar organizando campeonatos infantiles, juveniles, de mayores, para mantener a la gente ocupada y para que no se olviden que haciendo deporte también contribuimos a nuestra salud. Bien, sin duda, pues una larga trayectoria deportiva. No solo el deporte no solo significa por usted ir entrar a la cancha, sino que también desde afuera, ¿no? Como lo dijo, formó muchos jóvenes en diversas ramas deportivas. Como entrenador, ¿cuáles fueron sus satisfacciones más grandes, profesor? Bueno, el orientar a la niñez, a la juventud, y demostrarles que hay otros espacios en los cuales uno puede ocupar su tiempo de mejor manera. Esto es una de las mayores satisfacciones, visualizar y llevar el pensamiento a los niños, a la juventud, que el deporte como competición es bueno, pero también lo puedes tomar como un pasatiempo, como un lugar de aprendizaje y preparación para todo momento de tu vida. ¿Sigue practicando deporte? Bueno, ahorita tiene 2 años que no hago deporte, por situaciones laborales dejé, pero déjame contarte que he sido parte del equipo de básquetbol del Magisterio, que también tiene gran historia. Recuerdo a mi amigo Byron Contreras Posadas, el Chato, a José Luis Canec, a Jorge Ochaeta, a Adilfo Rodríguez, a Haroldo Bando, a Haroldo Pérez, y a un montón de amigos. Y aún para las ferias, cuando hay campeonato de veteranos, pues nos invitan y nos reunimos y participamos. Hace 2 años dejé de jugar fútbol. Estuve también jugando fútbol en la categoría veteranos con el equipo Magisterio, de donde, bueno, a mi edad aún fungía como goleador del equipo, tenía esa virtud, y hasta le hice su himno al equipo de Magisterio, que de repente lo vamos a poder grabar. Bueno, ustedes han escuchado ya de la propia voz el profesor Carlos Betancur, lo que ha sido su vida en el deporte. Otra de las actividades que también está ligada a la vida del profesor Carlos es la comunicación. Se ha desempeñado como locutor y como periodista, ¿no? ¿Nos puede contar esta faceta de su vida, profesor? Bueno, con mucho gusto, y esperamos no aburrir a los amigos oyentes, amigos y amigas oyentes que tienen la gentileza de escuchar este programa a través de Radio Nacional Tikal. Byron, en lo que es la locución, ¿cómo me inicio en la locución? Pues nunca lo pensé. Fui uno de los primeros amigos, que tuvo la familia Colmenares González aquí en el Petén, cuando iniciaba la radio comercial Radio Petén, y estudiaba con el mayor de ellos acá, con Julio César Colmenares González. Era tan amigo de ellos que me llevaban todos los días, y a veces me escapaba de mi casa y íbamos a hacer las tareas escolares a la isla. Era uno de los primeros que me animaba a ir a la isla con Julio César. Ahí nace la amistad muy profunda y estrecha con la familia Colmenares González. Mi saludo para Julio César, para David Elías, para Luis Mariano, para Juan Emilio y para doña Magda de Colmenares, y también quien en paz descanse, don Mariano Colmenares. Y ellos tenían su radio, y aparte de Radio Nacional Tikal, era la única radio comercial que existía aquí en Petén. Te estoy hablando a la edad casi de 9 a 10 años que yo tenía. Y me recuerdo que Julio César, pues en unas oportunidades así de niños, íbamos por travesura o por inquietud, hablar un poquito ahí en la radio, y me empezó a gustar. Y la verdad, ahí fue donde tuve el primer acceso al micrófono, a lo que es una consola, a lo que es una torre de transmisión, en fin, que era poner un disco, un cassette y cosas así, que bueno, no todos tenían esa oportunidad, y me fue gustando tanto que con Julio César empezamos ya a agarrar con seriedad el asunto, y nos daba la oportunidad su papá, que en paz descanse, don Mariano Colmenares, de transmitir un programa que se transmitía de 2 a 3 de la tarde, se llamaba Música para Todos los Gustos. Y fue tanto así que me fueron dejando solo a cargo del programa. Y ahí me empieza mi vida en la radio, en la locución, aproximadamente a la edad de 10 años. Así que a los 48 que tengo, creo que hemos tenido un largo camino ya en lo que es la locución en muchos medios de radio. Y ahí fue la incursión. Quiero decirte que estuve trabajando con Efraín Aguilar Cárdenas en El Heraldo, radio periódico El Heraldo. He trabajado con don Juan Arellano Marín, también como periodista, como locutor en Palpitar Petenero. Tuve la oportunidad también de hablar en una temporada en lo que era la radio, una radio militar, Radio Tayasal. Aquí en Radio Tikal, pues estuve aproximadamente 5 o 6 años, si no estoy mal, trabajando y haciendo lo que a uno le gusta. Esto le ha también abierto a uno espacios como para conducir programas deportivos, sociales, programas en los cuales ha estado presente el presidente de la República, los ministros, y es una bendición poder tener acceso al micrófono y ser parte de las personas que trasladan la información y que sirven a la población desde este ámbito. Bueno, no solo también en la radio, sino que por la televisión, algunos programas deportivos, ¿no? También en la radio tenía usted algunos programas deportivos. Me recuerdo yo cuando estuvimos en Radio Jaguar, Santa Elena, tenía el programa Récord Deportivo. Entonces, ha sido también grande la experiencia en esto, ¿no? Bueno, efectivamente, el conocimiento del deporte en muchas gamas de las disciplinas deportivas nos ha permitido, pues, ser narrador deportivo. Y como tú bien dices, estuve también en Radio Estéreo Ceiba, pasando unos programas de cuestión moral, en la Jaguar, esta Radio Jaguar, estuve también con un programa récord que agarró una audiencia enorme, con participación, teléfono abierto. Innové eso aquí en el Petén, que antes no se hacía con teléfono abierto, con llamadas, lo que ahora, pues, me alegro de que muchos compañeros y periodistas realizan. Incluso tuve el primer programa en vivo y en directo en televisión a través del sistema de cable. Eso lo innové aquí en el Petén, fui la primera persona que lo hizo. El programa se llamaba Petén Deportivo, y también que tuvo un enorme éxito por ser cosas visionarias, que con lo poco que había en ese tiempo, pues ya teníamos esa mentalidad y la visión de que se pueden hacer las cosas con lo poco que tienes. Ahora, pues, estamos tratando de retomar Petén Deportivo en el canal de televisión abierta que tienen los hermanos Colmenares González. Esperamos en Dios que nos lo permita. ¿Solo esos proyectos tiene para comunicación en estos momentos, profesor? Bueno, tengo en mente también, quisiera contar con la colaboración de las autoridades educativas. Tengo en mente un programa radial televisivo que le he titulado Buscando Talentos, en los cuales quiero incursionar profundamente en lo que es la educación, sobre todo en la educación primaria, motivar a niños y que ellos tengan la oportunidad de darse a conocer a través de la radio y la televisión. Bien, pues ustedes podrán escuchar, esta voz ya es conocidísima por los años que lleva trabajando no solo en radio sino que en televisión el profesor Carlos Betancur Martínez, un personaje que ha dejado mucho al departamento de Petén. Y siendo un petenero, como decía también otro de nuestros entrevistados para este programa, que viviendo en Petén, pues es difícil no ser poeta con la belleza que se tiene acá. Y el profesor Carlos Betancur, pues también escribe, y escribe muy bien, ha grabado muchos de sus poemas. Nos comentó al inicio de nuestro programa que tiene también un libro, ¿no? Profesor, ¿nos puede contar cómo se inicia en la literatura? Bueno, el inicio en la literatura aparte de que le doy gracias a Dios que traigo una herencia de escritor, mi abuelo, Calixto Martínez Uc, fue uno de los periodistas destacados a nivel, no solo aquí el Petén, sino que a nivel nacional. Y también en la fase de estudiante, pues una de las tareas que nos dejaban los catedráticos era componer algunos poemas, algunas estrofas, algunos versos, y me encontré con la facilidad que podía escribir e inspirarme en las bellezas del Petén, en alguna mujer, en situaciones de la vida. Y de esta manera, desde que estábamos estudiando, Byron, te puedo hablar casi en el nivel básico y diversificado, ya empezamos a hacer uso de este don que Dios nos ha regalado. Y me recuerdo aún de uno de los poemas preferidos desde hace tiempos, que le titulé Verdad. Y así seguimos escribiendo hasta llegar a recopilar, ya con la madurez necesaria, una serie de poemas. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad y el apoyo de Radio Nacional Tikal, y pude aquí hacer ya una producción en disco que se titula Pensamientos y Expresiones de Kalim Betancourt, donde ahí dejo plasmado mensajes especialmente de protección al medio ambiente, y también una dura y fuerte crítica contra autoridades que no le han puesto ojo o no le han puesto cuidado a este Petén querido que está enfermo y que necesita el auxilio de quienes se lo pueden dar. También tengo muchos poemas de índole de amor, y estos también estoy por ya concretizar aquí en Radio Tikal en un tiempo no muy lejano. Este segundo disco, que ya lleva otros temas que son ya de inspiración de amor, de lo que uno pues le ha pasado, que bien le han contado compañeros o amigos. Y al mismo tiempo, quiero decirte que está lo del libro Anécdotas de un Maestro Rural, que ya me están haciendo las correcciones necesarias la comisión de estilo. El fino amigo, el licenciado Fernando Antonio Canet Guerra, tiene ya en su poder la copia para hacer las correcciones que él crea necesarias, y las ilustraciones, que también ya las tengo, que fueron elaboradas por mi hijo mayor, Carlos Josué Betancourt Sosa, quien es un perito en artes plásticas, estudiando en la capital actualmente, un profesional, y serán incluidas también en este libro. Pues es la participación de la familia y por supuesto el apoyo, ¿no? Profesor, ¿cuántos poemas tiene escritos? Me imagino que han de ser muchísimos. Bueno, si hago cuenta aquí de los que tengo así que pudiera sacar y mostrar, serían unos 50, 75, y más los que no sé qué se hicieron, se han extraviado algunos papeles, algunos documentos, porque el que escribe hasta en cualquier hoja que encuentra cuando viene la inspiración, y uno escribe y a veces te traspapelan y no los encontrás. De repente, haciendo una minuciosa investigación y búsqueda, podrían ser muchos más. Algo difícil de preguntar, ¿cuál de todos los poemas que has escrito es el que más le gusta? Bueno, me gusta el que te mencioné, Verdad. Ese es uno de ellos, cuando lo escribí aún de estudiante. Quisiera decirte todo lo que mi corazón siente, pero aún no encuentro un modo de saber si él me miente. Ese es uno, y otros de los de esta época. Me gusta mucho Masacre en Petén, que va dedicado especialmente a la tala inmoderada del cedro y la caoba en nuestro departamento. Cada día caen, cada día mueren. Los caobas y los cedros son gigantes dormidos, acostumbrados a vivir en paz. Es una fuerte crítica para todos aquellos que hacen una tala inmoderada en nuestro departamento y que no tiene freno. ¿Sus poemas no han sido publicados en el libro? No los he publicado en libros, pero ahora me estás dando ese chispazo. Espero que la publicación, contar con el apoyo de la publicación del libro Anécdotas de un Maestro Rural, y luego con las mismas personas que me den esa facilidad, pues pedirles también la ayuda y ¿por qué no? Publicar el libro con los poemas. Bien, amigos, estamos platicando con el profesor Carlos Enrique Betancourt Martínez, un personaje que ahora nos está contando parte de su vida aquí en el departamento de Petén, y que su trabajo de docente pues lo ha combinado con múltiples actividades, como por ejemplo la comunicación, la literatura, con el deporte, y que hoy pues estamos escuchando lo que es la vida de este personaje. Profesor, este libro tiene fecha todavía, para no sé si tendrá fecha para ser presentado al público. Bueno, yo espero en Dios que todo este mes de diciembre tengamos ya la oportunidad de presentarlo a quienes harán el tiraje correspondiente en la capital, y depende del apoyo, Byron, porque realmente no lo hacemos con el afán de lucrar, sino de compartir. Este libro va especialmente dedicado a los maestros y maestras del área rural de toda Guatemala, pero con muchísimo cariño a los maestros y maestras rurales de Petén. Y por qué no, para que los que estudian la carrera de magisterio pues tengan ahí un espejo de lo que realmente le espera al maestro y a la maestra en el área rural, las vicisitudes y problemas con que uno se encuentra ya estando en el punto de trabajo, y cómo solucionarlo. No hay más que eso, el deseo de compartir esas experiencias con todos ellos. Bien, pues esperamos la publicación de este libro, y los proyectos que usted tiene pues son muchos, ¿no? Incluidos los que nos acaba de mencionar sobre su publicación de su libro de poemas. No sé si tendrá algún otro proyecto que usted tenga en mente llevar a cabo, profesor. Bueno, ahora lo que quiero contarte, que también trabajé como promotor cultural y deportivo del MICUDE, del Ministerio de Cultura y Deportes. Y pues en lo que tengo ahora en proyecto es grabar dos himnos, que ya los tengo, pero aún uno de los himnos va dedicado a el equipo de fútbol de la Primera División San Benito, y se llama Himno al Equipo de San Benito, que ya tengo la música grabada aquí en el estudio de Radio Nacional Tikal, con un agradecimiento sincero al comandante de la Primera Brigada, General Luis García León, con sede en Santa Elena, que finalmente accedió a que el personal de la banda marcial con que cuenta esta institución viniera aquí al estudio de Radio Nacional Tikal, y con los arreglos de César Lobo, ese es el nombre de uno de los muchachos que hizo los arreglos, la letra y música es de este servidor, y estoy por ponerle nada más mi voz con la letra, porque la música ya está, y pues lo vamos a entregar públicamente como un reconocimiento al esfuerzo que hace la directiva y los jugadores del equipo de San Benito. Y también grabar otro himno que tengo dedicado al equipo magisterio de fútbol, para todos mis amigos que compartimos dejando nuestro sudor a pesar de los años ya en todas las canchas del departamento del Petén. Esos son los proyectos que tenemos, y el proyecto de radio y televisión Buscando Talentos, que va dirigido a la educación, y retomar nuevamente el programa televisivo Petén Deportivo, dedicado a todos los deportistas del Petén. Ya que menciona el himno al equipo de San Benito, ¿nos podría adelantar algo? Ya que la letra está bien interesante. Antes de iniciar con esta entrevista, pues tuve la oportunidad de escuchar algo de lo que trata este himno. ¿Nos podría adelantar, profesor? Ah, con mucho gusto. El himno dice: desde la tierra de los mayas surge un equipo de fútbol representando a Petén en la primera división. Equipo de San Benito, hoy se tiene que ganar. Demuestra la furia y la garra, vamos, vamos a ganar. Equipo de San Benito, tú puedes ser campeón. Demuestra la furia y la garra, vamos, vamos a ganar. Entonces parte y luego se repite y continúa. Ya con música pues se oye bien bonito. Bueno, sin duda una gran inspiración, ¿no? El equipo de San Benito, que es, pues está haciendo historia aquí en Petén, ¿no? Y pues esto va a ser entregado, lo decía usted, de forma oficial a la directiva del equipo. Sí, esperamos que sea en un encuentro de fútbol o bien aquí en los estudios de Radio Nacional Tikal, donde vamos a invitar a la directiva, a uno de los jugadores, al comandante de la Brigada General Luis García León, a César Lobo, que también colaboró con los arreglos, y una gratitud infinita a todas estas personas que hicieron posible este himno, que digo, está aún, solo le falta que le incluya la letra que usted escuchó, y luego pues la directiva del equipo de San Benito sabrá si qué hace con él. Ya se está horneando el himno. Bueno, entonces amigos, pues agradecemos la visita del profesor Carlos Enrique aquí a los estudios de Radio Tikal, donde pues hace partícipe de este programa nuestra gente, donde como lo mencioné, damos a conocer la vida de los personajes, que muchas veces el trabajo que realizan pues no es reconocido, no sabemos quién está detrás de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces el objetivo que nosotros tenemos pues es dar a conocer el trabajo que realiza esta gente importante aquí en este departamento. Así que profesor, muchísimas gracias por tomarse un espacio de su tiempo bastante grande que tiene, ya que está limitado, según me decía, tiene muchas actividades que realizar, así que le agradecemos que haya venido aquí a Radio Tikal a contarnos lo que es su vida en el departamento de Petén. Especialmente gracias a ti, Byron, por la oportunidad que nos das de trasladar este mensaje para todos los finos oyentes que nos escuchan no solo en Petén, sino en cualquier lugar a donde llegue la señal de Radio Nacional Tikal. Un agradecimiento especial a la gerencia de aquí de esta emisora, a Ángel Estuardo, a todo el staff de locutores, a todos los que hacen posible el trabajo diario de esta emisora que es tan importantísima en el departamento del Petén. A ti por tomarme en cuenta y esperamos que en próxima oportunidad, compartir nuevamente con este gentil auditorio con que cuenta la primera emisora del Petén, Radio Nacional Tikal. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted también, maestro, y esperamos, pues, impacientes lo que serán sus proyectos, tanto en la literatura como en la comunicación, para tenerlo, pues, aquí nuevamente en Radio Tikal, para contarnos ya, o mostrarnos ya su libro, y, pues, también apadrinar lo que será el programa de radio y televisión Buscando Talentos. Así que muchísimas gracias y felicidades, que siga adelante. Y a ustedes amigos también les agradecemos la sintonía que mantienen a este su programa, invitándole para que nos escuche el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.